criminal, criminal, guayoteo. Bueno, y estamos en línea con Fabián Magolini, que es el suboficial que, bueno, estuvo en esta, en este socorro, ¿no?, de Leti Mili, con, bueno, lo que sucedió en Cábana con un incendio el otro día, donde es, allí estaba el señor Elio Sanpelunque, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, inspector? Buen día, señor. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, mire, bueno, cuéntenos un poco qué es lo que pasó. Esto fue hace dos días, ¿no? Más o menos. Sí. El día lunes, precisamente, me encontraba en el puesto sanitario cumpliendo funciones acá en la guardia y nos informan de, bueno, un posible incendio en el domicilio, en el campo de Don Elio. Y, bueno, nos dirigimos hacia allá. Y bueno, nos encontramos con que se le estaba incendiando su vehículo particular. Ajá. Este hombre es un hombre de 87 años con problemas para desplazarse. Y bueno, se encontraba recostado él en ese momento que se incendió el vehículo. Y cuando quiso dar aviso, no encontraba su teléfono, que se le había caído debajo de la cama. Y como no se puede mover muy muy bien, no lo alcanzaba. Ajá. Así que bueno, gracias al aviso de un vecino, pudimos ir a socorrerlo. Ajá. ¿Y cuando usted se llegó, con qué se encontró? Bueno, con él había parado su vehículo muy cerquita del acceso a la vivienda por su problema de movilidad, y el vehículo estaba totalmente envuelto en llamas. Así que bueno, se lo sacó a Don Elio de dentro de la vivienda y se lo alejó por el tema de la explosión del vehículo. Claro, claro. ¿Y acudió usted solo al socorro? En ese momento estaba una bombero de acá de la localidad, y también estaba su sobrina. Ajá. Que bueno, fueron las que le dieron el apoyo necesario a Don Elio por el susto, gran susto que tenía. Claro. Aunque él estaba bastante tranquilo y un poco también congojado por el tema del vehículo, ¿no? ¿Y esto habrá sido, se habrá incendiado solo, o usted cree que puede haber sido otra cosa el auto? No, algún desperfecto que tenía el vehículo, ya habían, le habían comunicado a él que el vehículo no andaba bien, y a lo mejor, bueno, qué sé yo, un cortocircuito. Puede haber sido un cortocircuito o una pérdida de combustible, calculamos. Ah, también, claro, una combinación. ¿Y qué imaginó cuando apenas llegó? Me imagino que le avisaron y salió en el móvil a 200, ¿no? Porque está alejado, sí, sí, del pueblo, ¿no? Está más o menos a unos 4 kilómetros aproximadamente al este de esta ciudad, de esta localidad. Así que sí, no pensé que a lo mejor podían ser los pastizales, vio que está tan seco los pastizales, que pensamos que podía haber sido eso. Pero bueno, no nos esperábamos ver este panorama. Claro. De todos modos, los pastizales se habían prendido fuego ya alrededor de la vivienda, pero bueno, con la rápida acción de la municipalidad, que mandó un hidrante y los bomberos de Guatimosín, lo controlaron enseguida. Claro, o sea que medio que llegaron todos juntos un poco para socorrer este laburo, ¿no? Exactamente. Fue un trabajo en conjunto. Y el hombre había inhalado un poco de humo, ¿no? Ya por el tiempo que había pasado. Y sí, pero se encontraba bien, se encontraba bien. Estaba bien. Estaba lúcido. Es una persona muy especial. Sí, una persona muy especial, muy lúcida, y medio como que se lo tomaba muy muy tranquilo. A lo mejor otra persona se lo hubiese tomado de otra manera, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, bueno, siempre de buen humor, porque bueno, uno lo conoce, sí. y después de eso, bueno, no sé cuánto hace que está usted en Cábana, pero bueno, después se ve, porque a lo mejor usted se habrá noticiado del comentario, pero después dijo, bueno, mire, salvamos a uno de los genios que tenemos en la zona, ¿no? No, yo lo conozco a Don Sanpelunque de hace muchos años, porque yo anteriormente a entrar a la policía trabajé en Canal 6 de Corral de Bustos, y le habíamos venido a hacer una nota, a ver sus inventos, todo eso. Así que sí, aparte Con la gente de la municipalidad, 3 o 4 veces por semana vamos a visitarlo, llevarle comida, a ver cómo está, si necesita algo, a charlar un rato. Ajá. Así que es un hombre muy sabio y un personaje muy querido acá en Caban. Sí, sí, por supuesto. Quiero agradecerle la situación en nombre de toda la comunidad, porque obviamente, como usted dice, es un personaje muy querido. Ya sé que ustedes lo hacen por cualquier persona. Pero bueno, también un poquito destacar la situación en que se encontraba don Elio, ¿no? ¿Él estaba viviendo solo? Sí, sí, él vive solo. Mm. Muchas veces se lo ha querido traer acá a Cábana para que esté más cerca del pueblo, no tenga que viajar y todo, pero es como que él está cuidando sus inventos, su historia que está ahí, lo que ha hecho con su hermano, es como un vigilante de todo eso. El guardián. Y, claro. Bueno, claro, y estamos con un compañero acá, con Pablo Centeno, charlando una vez sobre toda esta situación de Elio, de organizarle, junto con la intendenta Sandra Dalbó, un museo. Lo hablamos ayer, justo, eso, porque sí. La verdad es que cuando escuché el relato policial de cómo habían sido los hechos, bueno, más allá de lo cronológico y lo interesante de la acción rápida y despierta, ¿no?, de su accionar, cuando descubro quién era este personaje, entré a bucear un poco y digo, wow. Fíjate que hay un personaje tan importante en la localidad que con una escasa formación pudo armar cosas brillantes, ¿no? Producto de su propia destreza, ¿no? Sí, sí, sí. Así que qué lindo es recordarlo y, bueno, también que los chicos lo puedan saber, ¿no? Las futuras generaciones. Sí, sí. Claro, claro. Aparte tiene una documentación en fotografías de todos sus inventos. Sí, sí, recortes de revistas también, la gente tendría... Claro, que tendría que conocer y ver y saber de que tienen como un prócer acá en Cabana. Ni hablar, ¿qué es eso? ¿Y no se dañó nada de lo solamente el vehículo? No, gracias a Dios solamente el vehículo. La casa no tampoco fue afectada solamente por el humo, gracias a Dios, así que... Ayer estuve hablando con él un rato ahí y él se tomaba toda broma. Claro. Pero bueno, lo importante es que él está bien. Sí, seguro. Lo importante es que él está bien. Bueno, por ahí un mensaje, ¿no? Para que, bueno, ya el auto ya no lo tiene y, bueno, que de alguna manera, bueno, digo que todos nuestros viejos a veces se ponen un poco testarudos, pero bueno, él tiene con qué, ¿no? Por ahí cuando uno le indica esto, porque bueno, él tiene un toque de genio y los genios tienen sus particularidades, me parece que por ahí hay que entenderlo y cuidarlo. Así sí, que, sí, obviamente. Sí. Ayer cuando le pregunto si se cumplía el sueño de hacerle el museo acá en Cábana, si él se vendría, ahí dijo que sí. Ah, mira vos. Dice, sí, si ustedes claro. hacen el museo allá, sí, yo me voy para allá. Bueno, por eso te digo que él está como un custodio de sus inventos, sí, y de sus cosas que tiene guardadas. Sí, es entendible, eso porque las quiere. Y obviamente, bueno, ya la vamos a estar llamando a la Sandra ahí para que nos cuente, a ver qué debe estar echando mano ya en todas estas cuestiones. Como es ella y naturalmente que bueno se pueda llegar a materializar justamente para democratizarlo más. Sí, Mili. Sí, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad sin felicitarlo por la acción tan importante que tuvo y por supuesto realmente tan trascendente con una persona tan importante para Cábana y para toda la región que ha sido entrevistada por grandes medios nacionales también. Y bueno, si bien me parece que ya lo dijo, pero que me gustaría que me reiterara si en este momento el estado de salud es bueno realmente de San Pelungue en este momento. Sí, sí, excelente. Estuve yo ayer a la tarde con él casualmente, fui a charlar un rato a ver cómo estaba y no, está excelente de humor. Está bien, gracias a Dios. Quería preguntarle, oficial, si, bueno, usted siente que tienen suficiente personal, si están preparados para acudir en estos casos, porque veo que le tocó hacerlo todo solo, por ahí mover una persona es difícil en estas circunstancias. Sí, sí, o sea, a ver, la situación actual es la problemática de todo el país. Hay poco personal. Y uno trata de moverse y desplegar todo su conocimiento en bien de la comunidad y tratar de hacer lo mejor posible. Por ahí a veces la gente no lo entiende, pero bueno, es la realidad lamentable que tenemos en todo el país, en todos lados, ¿no? Claro, porque sí. Hay mucha gente que está ahora muy abocada a lo que es el COVID. Y bueno, y la salud, que es lo más importante. Bueno, le agradecemos mucho, ¿no?, que se haya prestado para charlar un ratito con nosotros. Y que lo comunique también, porque sí, a veces nos quedamos sin saber las cosas buenas que siempre están ahí a la par de la mano y una no las ve, ¿no? Sí, porque conmueven estas cosas, naturalmente, y me imagino que lo deben haber llamado de todos lados, así que... ¿Todos los policías saben hacer RCP, no es cierto, también? ¿Una pregunta? Sí, eso en los cursos de ingreso es una de las materias, así que... Tenés que pasar esa primero. Sí. De ahí en más, uno debe actualizarse constantemente en lo que es primeros auxilios, ¿no? Porque todavía por ahí cambian cosas y está bueno que uno se actualice con todo eso. Claro, qué importante esto, ¿no? Y qué importante ponerla como materia para que toda la sociedad empiece a incorporar esta práctica, ¿no? Para, bueno, por las dudas siempre. Sí, ¿no? Claro, de hecho los oyentes hacían eco el otro día, qué bueno que saberlo, porque uno sabe qué tiene que hacer también en caso de que sea necesario, por supuesto, también. Le agradecemos mucho esta charla y, bueno, por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo desde acá. Hablamos con el señor Fabián Magolini, y bueno, suerte con el andar que queda todavía, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y aprovecho la oportunidad para invitar a la gente de CAVAN en la región que se quiera sumar. Mi amigo Pablo Centeno ha hecho una convocatoria para juntar firmas para ver si, bueno, podemos hacerle realidad a este ser tan importante como es Elio Zampelunghi para que tenga su museo al nombre de él y de su hermano y pueda tener, cumplir ese tan anhelado sueño que tiene. Seguro, ¿sí? Seguro. Bueno, y adherimos también a ella. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Qué buena iniciativa, bueno. Nos comparte después el link para que firmemos, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Bueno, ahí hablamos con el oficial que, bueno, fue un poco el hombre que acudió ante el llamado, el policía allí de CAVAN, para, bueno, sacarlo de su vivienda a don Elio, y bueno, y quedarnos con esto, ¿no? Me parece que el título de la nota, Leti Mili, es el custodio, o el nombre ya habría que ponérselo para que quede, ¿no? Museo Custodio Elio y me olvidé el nombre del hermano ahora. Hermano Zampelunghi. En realidad son los hermanos, de hecho sí. Tienen una fan